No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy, pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos acá en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa que esta radio, Radio Nauta, tiene pensado, ideado, producido para ustedes. Hoy estamos con la buena compañía de Matías de Pascuale, aquí en una tardecita tibia, en el Centro Cultural Social, Político, Místico, Filosófico, Olga Vázquez. Con nuevas músicas para compartir, con novedades de la Biblioteca Popular, con novedades de las niñeces de la región, para tener esperanza, para ser optimistas, para pensar en ese mundo mejor que nos merecemos, y algunas lecturas también para compartir. Las musiquitas son de las mejores. Hoy tenemos un grupo, uno se tropieza a veces con los libros y se tropieza también con las músicas. Cinco Encantando es la banda y su producción del año 2002, tiene unos años, Encantados de Cantarles, jugando con las palabras. Vamos a charlar un poco de esta banda de música para pibas y pibes que se mueve mucho en el circuito de Buenos Aires. Yo no sé si han venido para acá, para La Plata, para la región, pero me parece que es muy interesante para compartir. Así que tenemos buenas lecturas, les decía, y las novedades de la Biblio, que en estos días cumplió sus primeros 17 años acá en el Centro Cultural. Muchas cosas para contarles de la jornada de El Hambre es un Crimen, porque el jueves pasado no estuvimos. Estuvimos allí en esa jornada de lucha junto a las niñeces, compartiendo un montón de abrazos, de chocolate, de actividades artísticas llenas de esperanza para hacer visibles un montón de necesidades que el Estado mira para otro lado y no está cumpliendo tal cual lo marca la ley. Así que vamos a compartir, vamos a empezar con la música entonces. Encantados de Cantarles, entonces allí va. Me parece que es por acá. A ver, abrí acá. ¿Y eso? Busquemos por otro lado. ¡Vengan, vengan! Pero lo que más me gusta son mis pies. Esa canción la conozco. Vamos, vení. ¿Será acá? Sí, es por acá. Dale, vamos. Dale, vamos, rápido. Somos cinco buscando. Somos cinco encantando. Cinco cazadores persiguiendo una canción, descubriendo mil sonidos al compás de tu corazón. Cinco buscando, somos cinco encantando, encantados de cantarles y cumplir nuestra misión. Vamos pronto al rescate de sonidos atrapados en instrumentos cerrados, con llaves y con candados. Siempre las huellas que nos dejan en la almohada bella. aves de cuna que cantan pequeñas alas. Somos cinco, cinco buscando, somos cinco, cinco cantando, encantados de cantarles y cumplir nuestra misión. Somos cinco, cinco buscando, somos cinco, cinco cantando, encantados de cantarles y cumplir. Día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Se empezó a armonizar un poco nuestro operador, que estaba con dolor de cabeza, ni bien llegamos, pero recién con la música empezó a moverse un poco, tomando un poco de agua mineral. Le quisimos convidar un chocolatito, pero no quiso, pero bueno, no faltará oportunidad, decía mi abuela. Cinco Encantando es un grupo de música para chicos y chicas con 16 años de actividad, formado por músicos egresados de distintos conservatorios, sobre todo del JJ Castro, dedicados especialmente al trabajo con niños y con niñas. Los integrantes son Ariel Plevisca, Pamela Fuertes, José Tocalino, Luz Rodríguez Ballester y María Josefina Robla. Cinco Cantando ha desarrollado su actividad principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Un montón de lugares, Parque Centenario, Ferias del Libro Infantil, El Malva, Teatro de la Ribera, Sala Casa Cubierta del Complejo Teatral San Martín, Encuentro Nacional de la Canción Infantil. También se han movido mucho por el Gran Buenos Aires. Desde 1996, Cinco Encantando forma parte de la comisión organizadora de MOMUSI, que es el Movimiento de Música para Niños y Niñas, junto a otros conjuntos de reconocido trayectoria. Su espectáculo, Encantandos de Cantarles, recibió el apoyo de Proteatro en el año 2004. Proteatro es un espacio que, presentando proyectos, apoya económicamente. Tienen acá figura en su página tres CDs. Estamos escuchando Encantandos de Cantarles, que es un juego de palabras, un trabalenguas, que es el segundo trabajo. Y el primero se llama Cinco Encantando, que es el nombre de la banda. Y el tercero, que me muero por conseguirlo ahora, es un tercer CD, que se llama Dale que somos amigos, que son canciones sobre poesías de Elsa Bornemann, la gran maga de nuestra literatura infantil y juvenil. Seguimos disfrutando entonces de ellos. Vamos a compartir una canción media italiana que da un poquito de ganas más para las 8 de la noche con una cervecita, porque se llama Pinino de la Fugaceta. ¿Por qué? Porque habla de cosas ricas para compartir. Esto decimos los adultos, de tomarnos una cervecita. Con los pibes se puede hacer un buen jugo de naranja, o la más deliciosa bebida que existe en el planeta, que para mí, que es la limonada. Así que allí compartimos entonces esta tarantela. Allí va. ¿Cómo va, bambini? Yo soy Pinino, Pinino de la Fugaceta. Pinino de la Fugaceta tiene roto el pantalón, de tanto comer pizzetta se hizo un hombre barrigón. Manda pizza la que usted quiera, todos los gustos están en vidriera. Puede elegir, puede pedir, sin comer pizza no sabe. Hay una gigante con salsa picante, coma una porción y no ría ni cante. Hay una pequeña con queso y ajillo, guste mirarla a través de un anillo. ¡Marcha, una de palmito, una de mozzarella! Vino de la fugaceta, tiene roto el pantalón. De tanto comer pizzeta se hizo un hombre barrigón. Vende pizza la que usted quiera, todos los gustos están en vidriera. Puede elegir, puede pedir, sin comer pizza no sale de aquí. Hay una redonda con salsa y palmitos, cómase una bailando un tanguito. Hay otra cuadrada con mozzarella, hay que probar e invitar a la abuela. Marcha una muy alta, esponjosa, es una petisa con longaniza. Y apura esa pizza. Hombre barrigón, vende pizza la que usted quiera, todos los gustos están en vidriera. Puede elegir, puede pedir, sin comer pizza no sale de aquí. Hay una muy alta, muy esponjosa, si usted la pide se la trae una moza. Hay otra petisa con longaniza, degústela mientras viaja hasta Niza. Vende pizza la que usted quiera, todos los gustos están en vidriera. Puede elegir, puede pedir, sin comer pizza no sale de aquí. Puede elegir, puede pedir, sin comer pizza no sale de aquí. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Nuestra biblia está abierta de lunes a viernes de 18 a 21 con bastantes actividades que hacen a la extensión bibliotecaria. Una de ellas, que ya la anuncio para mañana, quienes quieran y puedan venir, es el taller de arte, el taller de artes varias, sobre todo artes plásticas, donde tenemos una propuesta muy interesante en nuestro galponcito de los cuentos para los chicos y las chicas. Acá hay una reunión territorial, hay una asamblea territorial donde en el Olga distintos barrios se juntan, distintas mamás, papás, sobre todo mamás, y vienen con nenes y nenas, y allí tienen un espacio entonces de formación, de contención en este galponcito de los cuentos, en nuestro galponcito, para pintar, para jugar, para dibujar, para imaginar mundos también. Así que está la invitación hecha. Contarles que los días sábados está funcionando el programa Envión, que es el programa del Ministerio de Desarrollo Social, pero más que todo protagonizado y organizado por talleristas y sobre todo por pibas y pibes jóvenes que de distintos barrios vienen a compartir distintos talleres también de formación, donde hay mucho arte, donde hay asambleas, discusiones, todo lo que hace a la formación histórica. ¿Por qué no decir formación política? No forma parte de nada, porque uno empieza a indagar y a preguntar sobre los derechos que tenemos, sobre todo los derechos de los jóvenes, y pensar un poco en ir construyendo espacios donde muchas cosas desde ahí se puedan transformar. Contarles que nuestra atención al público implica la actividad, la referencia, significa poder ubicar libros, poder recomendar y sobre todo hacer un trabajo de préstamos. Prestamos un libro, ni bien se asocian a la biblioteca, y luego, si la historia de amor funciona, prestamos hasta 3 libros. Tenemos muchísimo material, libros, como les decía, de la sala de niñas y niños, de la sala de niñes, y también sobre literatura en general, historia, política, educación, economía, salud, Bellas Artes, y sobre todo especializada está nuestra biblioteca en movimientos sociales y derechos humanos. Así que la invitación está hecha, el servicio es gratuito, lo prestamos de acá, desde el Olga, desde este centro cultural. Y recuerden que este año es especial porque estamos remando, luchando por la expropiación definitiva, ¿sí?, de este espacio que hay varias veces votadas por la legislatura. Una ley de expropiación que el Ejecutivo no hizo los depósitos necesarios y siempre vuelve a foja cero. Y en eso estamos, tratando de que este lugar comunitario siga siendo comunitario y no se remate para el negocio inmobiliario. Estamos compartiendo los mates de Dylan, que se viene después de este programa, Pachi Dermata. Estamos en buenas compañías hoy acá en Radio Nauta. Recuerden que este programa también se emite por, parece que llegaron facturas también, y no facturas A, B y C. Y recuerden que este programa se emite también por FM La Charlatana 98.5. Así que la radio de la Nueva York, de esa barriada de Berisso preciosa, donde también pibes y pibas protagonizan esa radio, sobre todo la programación, junto a los talleristas. Ali, vi unas fotos de Ali, de Agustín, que está enorme, están todos muy grandes, haciendo cosas muy bellas. Vamos entonces a seguir compartiendo narraciones y músicas. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Bueno, y ahí llegó Juani con unas facturas, pero bueno, más que bienvenidas, la dieta empieza otro día. ¿Saben una cosa? Cada vez que sale esta cortina de este separador de adivinanzas, siempre digo, pero me olvidé las adivinanzas, porque no voy a decir las que ya alguna vez repetí en otros programas, sino que hay que investigar y buscar. Pero hablando de investigar y buscar, en ordenando la Biblia y limpiándola, nuestra gran compañera Patti hizo toda una limpieza y un ordenamiento donde encontró uno de los libros de los inicios de nuestro galponcito de los cuentos, allá por 2011. Recuerden que la Biblia está fundada, creada en el año 2001, pero en 10 años, cuando se cumplen los 10 años, se funda este espacio para niñas y niños que forma parte del complejo bibliotecario, acá en el Olga Vázquez. Decirles que la Oficina de los Besos Perdidos es un cuento de Fernando de Bedia, con unas ilustraciones increíbles que no voy a poder hacer magia y mostrárselas, de Paula Dufour. Así que allí va entonces, vamos a compartirlos. Dice así: el papá de Ana vivía siempre ocupado, apurado, acelerado y preocupado. Ana se sentía olvidada, abandonada, enojada y esperanzada que algún día su papá trabajara menos y jugara más con ella. Una mañana bien temprano, como todas las mañanas, cuando Ana le dio un beso de despedida a su papá, que nunca tenía tiempo para desayunar, el beso se le cayó al piso y el papá se fue sin darse cuenta de nada. Ana vio cómo el beso corría detrás de su papá, desesperado por alcanzarlo. ¡Chuic, chuic!, gritaba el beso, saltando como una rana a gran velocidad. Pero el papá no lo oyó y se fue muy rápido en un taxi. El perro de al lado empezó a ladrar enojadísimo, con todos sus ladridos gruesos como los perros de al lado. Metía mucho miedo esos ladridos. El beso se asustó tanto que dio un salto, dos vueltas en el aire y terminó en la cabeza del animal. El perro de pronto dejó de ladrar y la cara de enojado se le transformó en cara de perro enamorado. Se tiró patas para arriba y desde entonces empezó a darle la patita a todos los vecinos. Una mariposa que justo pasaba por ahí se posó en su cabeza en el mismo lugar en donde estaba el beso de Ana. La mariposa se llevó el besito entre sus patas y de inmediato comenzó a dibujar en el aire corazones multicolores. Mientras tanto, en el taxi, el papá de Ana se sintió raro. Estaba triste, como si le faltara algo. Nunca se había sentido así. Al verlo tan pálido, el taxista, mirándolo por el espejito retrovisor, le dijo: «Me parece que a usted se le perdió un beso». y le señaló un espacio en blanco que el papá de Ana tenía en la mejilla. No se preocupe, a mí también me pasó. Lo voy a llevar a un lugar donde lo pueden ayudar. El taxi paró frente a un edificio gris de la municipalidad. El papá de Ana se dirigió al tercer subsuelo y golpeó en la puerta que decía «Oficina de besos perdidos». «Atilio Smack para servirlo», le dijo un viejito con cara de bonachón, pelo blanco, despeinado y anteojos, que lo recibió con una gran sonrisa. Besos de todos los colores y tamaños saltaban como pulgas alrededor de su cuerpo. En sus brazos acunaba tres besos chiquititos que parecían estar dormidos. «¡Shh! Son besos de bebé», le explicó en voz baja. «Debo alimentarlos cada 3 horas». En la pequeña oficina se oían ruidos de besos en todos los rincones. «¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui!», gritaban llamando a sus dueños. «Busco el beso de mi hija. Ella me dio hace rato ese beso», dijo el papá de Ana. Enseguida Atilio Smack se puso a revisar en unos cajones, pero sin suerte. «Lo siento, hoy tengo besos de Clara, Tomás, Luciana, Andrés, Nicolás, Martina, Juanchi, pero no tengo ninguno de Ana». «Oh, no», dijo el papá de Ana, sentándose en el piso mientras agarraba la cabeza. «No puedo volver a casa sin el beso de mi hija». «Tranquilo, yo lo ayudaré. Lo ayudaré a encontrarlo», dijo el viejito y le mostró un palo con una red en la punta y dijo «andando» y se fue a recorrer cumpleaños, casamientos, despedidas en aeropuertos, estaciones de tren y todos aquellos lugares donde se podían encontrar besos, pero nada. Cuando estaba en la plaza buscando el beso en los bancos de los enamorados, una anciana los llamó. «Ayúdenme, por favor, mi gatito se subió al árbol y no sabe cómo bajarse». Sin dudar un instante, Atilio Smack usó una red para bajar el gatito sano y salvo en menos de lo que parpadea un párpado. «Gracias, no sé qué hubiese hecho sin su ayuda», dijo la señora y le dio un beso de gracias. Atilio se puso colorado. «Creo que voy a quedarme aquí un rato», le susurró en el oído al papá de Ana. «¿Sabe? Me he pasado la vida cuidando besos ajenos, pero nunca nadie me había dado un beso tan lindo. Adiós». Atilio Smack se sentó con la señora en el banco más soleado de la plaza, riendo a carcajadas mientras acariciaba al gatito. El papá de Ana se fue caminando despacio. Estaba feliz por Atilio, pero muy triste porque su beso seguía perdido. En ese momento, una mariposa le revoloteó alrededor de su cabeza. Llevaba algo entre las patitas que dejó caer por el aire, meciéndose como una hoja hasta que se pegó en la mejilla del papá de Ana. Entonces de pronto su cara se iluminó. Una sonrisa gigante se le dibujó al lado, de lado a lado. Y cantando y saltando, el papá volvió a su casa decidido a faltar al trabajo para dedicar el día entero para jugar con su hija. Así termina este relato, este cuento, Oficina de los Besos Perdidos, de Fernando de Bedia. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas. Decía recién que, y pensaba, que este cuento que está tan bien ilustrado tiene una parte muy mágica que es imposible de describir, o no, hay que atreverse también, que es este frasco, ahí le estoy mostrando a Matías y a Juanchi, y a Juani, para que vean estos frascos con los besos perdidos. Es increíble esta imaginación. Cajones también de besos que están esperando a sus dueños. Ahí dice los besos de Clara, de Martina, de Luciana, de Juanchi, de Tomás, de Andrés. Qué ternura, ¿no? También poder pensar en estas cosas, en la vida cotidiana, sobre todo que en la gran ciudad tenemos a veces los adultos y esas esperanzas de nenas y nenas que sus profes, sus mayores, sus papás, sus mamás, sus afectos también estén un poco cerca, un poco más cerca. Vamos entonces a la tanda y luego vamos a seguir compartiendo palabras mágicas. Risas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite. Radionauta. 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Seguimos luego de la tanda en este Palabras Mágicas especial hoy, porque tenemos acá la presencia en su voz de una compañera, de una amiga, parte de la biblioteca y también del taller infantil Leved, donde tenemos mucho para charlar y compartir, pero bueno, vamos a tratar de ser concretos para no quedarnos hasta las 10 de la noche, porque ahí se nos pasa a veces cuando nos encontramos y charlamos. ¿Cómo estás, Aure? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo andas, Eduardo? ¿Cómo andas, compañera? Y sí, nos vamos a quedar mucho tiempo hablando. Muy bajito, a ver ahí. Hola, Aure, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Ahí, ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Justo bueno. En el taller infantil, así que me voy a ir moviendo, así me concentro en la charla. Está bien. Con los niños acá. Desde ya, un abrazo grande acá desde la radio para los pibes y las pibas. un enorme gusto verlos cada vez más grandes, cada vez más haciendo más cosas. Primero quería charlar con vos dos palabras sobre lo que fue el jueves pasado, la jornada del hambre es un crimen, donde participaron, donde participamos, donde estuvimos presentes, no solamente en la marcha, sino también en la Plaza San Martín, encontrándonos de mil formas. Sí, en la previa. Además, claro. La marcha se vivió muy lindo porque son cosas como que en un momento quizás no se proyectaron. Uh-huh. Entonces que esas cosas vayan surgiendo en un proyecto con la niñez está buenísimo también. Hace 2-3 años no me hubiese imaginado, si bien he participado de esa marcha histórica, uh-huh. No sé si se me hubiese ocurrido en ese momento con el taller infantil. Sí, con la organización, con el Frente Popular, y sí, porque sí. El territorio está con la niñez en todos sus barrios, en todos, pero con el taller infantil, no se me hubiese ocurrido hace unos años atrás. ¿Y sin embargo, para ellos es una experiencia hermosísima, es un porotito más en su camino, y ya saben de lo que es la marcha, sí. Y con otras marchas más, ni una menos, que también han participado, entonces... Son cosas en su vida que están buenas en su vida cotidiana de niño. Sí, Candela y un par más que no pudieron estar también porque sí, no tenían escuela, ¿no? Sí, con toda la angustia que les lleva, porque para ellos es mucho más significativo ir a una marcha que una escuela. Sin embargo, bueno, por distintas razones o no podía faltar a la escuela por un examen o porque... Claro. Sentía, no, pero... Sí, son otros escenarios de pero aprendizaje. Pero es justicia para ellos. Claro. O para ellas. Entonces está buena la mirada esa de niña también. Igual es una injusticia, no podía la marcha. Sí, sí. Te cuento que... bueno, es cierto, no en el relato no tuve en cuenta la previa, que fue muy rica, porque aparte de todos los grupos ya haciendo bullicio, haciendo visibles la propuesta, hacer visibles todas las situaciones de las niñeces acá en la zona, porque tuvo un alcance regional, muchísimas organizaciones, Ensenada, Berisso y La Plata, y sobre todo eso de estar mucho color también, ¿no? Y también alegría, más allá de las cosas terribles que pasan, pero sí. y la consigna también muy fuerte. Una bandera también se llevaron los chicos y las chicas que decía lo esencial es invisible al Estado. Claro, y sí, porque ellos entienden muy bien que la niñez, si no es proyecto de ningún gobierno, si ningún funcionario lo pone en mente, si nadie los tiene en cuenta, ellos lo tienen muy en claro. Es más, uno de los nenes decía, poné, cuando pintábamos los carteles, poné, al que maltrata a... la niñez ni cabida, no les damos ni cabida, no nos gusta. Y todas palabras así, decía, claro, lo tienen súper claro quién está con ellos y quién no está. Sí. Entonces, esa consigna es muy clara para ellos también, porque si nosotros, la niñez es ahora, hoy, presente, no vengan a decir que nos estamos preparando para el futuro, los niños en el futuro, eso es chamullo de alguien que no la está viviendo para los niños. Claro. Para nosotros es ahora o nunca. ¿Qué claro. futuro? Decimos que los chicos y la las chicas... es ahora y eso ellos lo ponen en práctica y se hacen recargo y eso está muy bueno también. Sí, decimos entonces, que los chicos y las chicas son presentes, ¿no? No son futuros, ¿no? Claro, son presentes, no jodan con eso. Entonces ellos se tienen muy claros las consignas también en su vida cotidiana, en un montón de cuestiones. Lo tienen claro eso, entonces está buena eso. Y después la Plaza San Martín, que fue un tremendo espacio de encuentro, hubo escenarios, música, hubo juegos, hubo libros, también llevamos los libros de la Biblia y un montón de arte también, ¿no? Sí, y se manifestaron organizaciones, colectivos, no es invisible, ¿no? Lo que está sucediendo en todo el territorio, de un montón de organizaciones, frentes, barrios, escuelas, no sé, todo el mundo dijo presente. Y está bueno también el mérito de la Asamblea de Niñez, que se ha venido organizando y ha estado toda la semana en la Facultad de Trabajo Social. Sí. Ahí en frente de Carlos Cajade también, ¿no? Digamos, es una marcha histórica en cuanto... no sé, lo veo desde un lugar muy humilde, así que es de importancia, ¿no? La que gestó Carlitos Cajade, ¿no? Digamos, que cómo laburó el territorio, qué compromiso sí. y qué semilla dejó, ¿no? Es sí. una marcha que, si volvemos atrás en un tiempo histórico, es muy vigente. ¿no? La historia de Menem, el neoliberalismo, los noventas, la desocupación, como que la crisis también nos enfrenta a lo ambiguo, ¿no? A que también nos vamos a encontrar en la calle, en que también nos vamos a encontrar solidariamente con el compañero, con la compañera, con la resistencia. Y habla de una marcha histórica, ¿no? Que bueno, no descuidemos la niñez, ahí está. Y ahí está la crisis también, ¿no? Donde pueden pasar un montón de cosas como Estado, como niñez, pueden pasar cosas como la baja imputabilidad, pueden pasar un montón de cosas, pero la niñez va a estar presente, va a estar ahí dando batalla, y eso es muy fuerte también. Decías recién que no te imaginabas hace 2 o 3 años ir con los pibes y las pibas de Villa Progreso. Les cuento a quienes están escuchando que Villa Progreso está dentro de la franja, o sea, pasando la 122, ahí a unas cuadras, unas 4 o 5 cuadras, ya de casi al ladito de La Plata, no es el Berisso ya cerca del río, sino el Berisso un poco más para acá, para el casco urbano. Claro, cerquita de Argüello, del Carmen, como para que se hagan una idea. Y ¿sabes una cosa? Claro, porque los pibes crecieron y las pibas, entonces claro, esto de crecer también implica otros escenarios de aprendizaje, y entre ellos el asomarse por primera vez a esta experiencia de hacer este trabajo de investigación sobre los 30 años del taller Carlos Leved, para poder presentarlo en Chapa Malal. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Y Chapa también, no se nos hubiese ocurrido también hace unos años atrás, pero bueno, son premios también, son logros, estamos dispuestos a ir, es un proceso de madurez, porque hemos aprendido en la crisis, en un barrio también, con cosas lindas y con cosas feas, con lucha, con alegría, con festivales, con cosas feas. Hay de todo en un barrio, así que como grupo de niñez las hemos enfrentado, las crisis, los vecinos, las vecinas, en contra de un potrero, en contra de la pelota que se va para allá, que esto, que el otro, la policía siempre rondando, un montón de cuestiones que les toca a los espacios, ¿no? A los terrenos populares, en este caso a los chicos de Villa Progreso, en una esquina, un sector muy popular. Y bueno, y no, nosotros hemos crecido con esas cuestiones y aprendido, y desde un lugar muy humilde, desde la militancia también, entender que vamos a ganar muchas cosas en la lucha, con criterios, con asamblea, con organización, con solidaridad, con el rescate de un montón de valores, de un montón de cuestiones. La niñez gana un lugar también, ¿no? Importante en el barrio, que es la comunidad la que lo rescata también, la que lo ayuda, una niñez emergente. Así que para nosotros Chapa está muy bueno, porque no se nos hubiese ocurrido, y hay una valoración muy grande de ese grupo de niñez que está creciendo, que está madurando, que ya son los niños, son los jóvenes acá pintando su bandera, como ya no somos taller infantil, somos taller de jóvenes, madurando el proceso. Bien. Así que Chapa se nos presenta con una maduración, y saber a dónde vamos y juntarnos con pibes más grandes. Son chicos muy chicos todavía, si bien son jóvenes, son adolescentes, tienen entre 10 y 16 años, 15. Bien. Así que Chapa estamos re ansiosos, es como un re premio por todo lo que supimos. Aure, sería entre el primero y el 3 de diciembre el turno de este espacio, donde ellos tienen que ir a presentar la investigación, que está ahí avanzando, pero le falta poco. Sí, está en pañales, pero está, va que va, así que se van a hacer unas jornadas intensas donde aceleramos nuestro trabajo. Sí. Es una animación con investigaciones, con notas ahí que nos ayudaron en Radionauta, sí, los compañeros. Una jornada muy emocionante. Jornada muy emocionante, muy linda, una conversación muy importante para nosotros, que es una de las fundadoras del taller infantil, que es Elina, la compañera, así que la niñez le ha hecho su entrevista y bueno, hemos quedado todos muy asombrados. Fue una jornada muy cálida, linda. Un mensaje re claro. Es hermoso eso de una compañera con transparencia y coherencia en su militancia también. Bien, ya lo hemos contado muchas veces, pero este grupo entonces de jóvenes, de niños, de niñas, son nuestros, uno de nuestros grupos que permanentemente nos visitan, así que estamos pensando el cumple de la Biblio, que fue ahora en septiembre, pero estamos ya pensándole una fecha y esperemos que acá también poder compartir una linda tarde para para festejar esto de estar juntos, de estar caminando juntos y creciendo también, ¿no? Ahí estaremos, sí, siempre dispuestas y dispuestos. Sí, la niñez sí sabe muy bien lo que es el tema de Olga Vázquez, sabe muy bien lo que es este lugar de trabajo, lo entienden muy bien, está presente en ellos, porque es parte de sus premios también. Acá compartimos la semana y quienes logramos así una proyección en el trabajo, en nuestro marco práctico, y tomamos el micro y encaramos y nos vamos un sábado al barrio, proyectamos en otra esquina, sabemos muy bien lo que significa el Olga Vázquez y todo lo que nos ha dado el Olga Vázquez. Bueno, desde acá les dejamos entonces un beso y un abrazo muy grande para todos y todes allá, porque los queremos mucho, sabés que los queremos mucho, y que pronto vamos a estar allá también acompañando ese proceso de investigación tan rico, y sobre todo dejarles también un abrazo, decirles también a los oyentes que está también Sabri, está Luis acompañándote, el Wichi también siempre acompañando. Acá te están escuchando con un potrero de fondo, con un montón de niños ahí corriendo tras una pelota y una radio, sintonizando Radio Nauta. Sí, se me he enterado que varias veces nos han escuchado, así que siempre. Abrazos y besos para todos allá. Bueno, buenísimo, compañero, y donde sea un proyecto colectivo ahí vamos a estar. Esa es la proyección que tenemos y avanzamos en esa organización. Besos, chau, gracias. Nos vemos la lucha desde chiquitos. Chau. Chiquitas. Chau, hasta luego. Chau. Era entonces Aurelia, nuestra compañera Aurelia González, que es una de las coordinadoras de este espacio de pibas y pibes. Y nos pone muy contentos sentirlos bien, haciendo un montón de proyectos con muchas cosas por venir. Así que seguimos con la buena música acá en Palabras Mágicas. El paragüero de buen agüero vende paraguas con sol. Con solo aguacero. Para vientos, agosto y septiembre. Para soles, enero y febrero. Para hojas, abril y marzo. Para bienes el año entero. Para vientos, agosto y septiembre. Para soles, enero y febrero. Para hojas, abril y marzo. Para bienes el año entero. Vende paraguas con cascabeles. Vende paraguas con agujeros. Para poder espiar por ellos el arco iris del lucero. Y para lunas, y para lunas. Y para juegos, y para juegos. Y para nieves, y para nieves. Para sueños y para sueños y para lunas y para juegos y para nieve y para sueños y para sueños. Tiene un paraguas marinero, es la piragua del paragüero. En ella se fue por mares salados a ofrecerles paraguas mojados, a ofrecerles paraguas mojados a las corvinas, a los lenguados. De volver con solo aguacero el paragüero de buen agüero y mamita que que sí, pero ha de volver con solo aguacero, enero y febrero, el paraguero, abril y marzo, de buen agüero el año entero. Paraguero, paraguero, paraguero, paraguero, paraguero de buen agüero, paraguero de buen agüero, paraguero de buen agüero, paraguero de buen agüero. Vende paraguas con cascabeles, vende paraguas con cascabeles, vende paraguas con cascabeles, vende paraguas con cascabeles, vende paraguas con agujeros, vende paraguas con agujeros. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan. Para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. El paragüero de buen agüero iba cinco encantando esta banda jugando con distintos ritmos. Me hacía acordar un paragüero que tenía en mi casa que había hecho una profe de estética que teníamos allá por las décadas del 70. La señora se llamaba Edith, la profesora. Un personaje cinematográfico. Una señora grande. Generalmente hemos tenido maestras muy jóvenes. Ahí en el Colegio Estrada, ella era grande, muy bien arreglada, siempre con un tapado, siempre con pintada, un personaje pero de película, muy cariñosa a su manera, siempre había algún presente en distintos eventos, y estaba el paragüero, muchos años en mi casa, eran dos latas, un poco recubiertas con un aluminio, trabajado ese aluminio como labrado. Y fue un regalo, no sé si de Día de la Madre, o Día de la Familia, o Día del Padre, esos regalos que cada tanto aparecían. Pero ella se dedicaba a veces anónimamente a compartir. Ahora viene un poco a la memoria. Seguramente mis hermanos Guille y Miguel se acordarán. Edith se llamaba, así que bueno, teniéndola presente a ella en este momento. Como algo muy agradable, como algo muy lindo. Contarles que, para ilustrar un poco lo que pasó en la nota, Julieta, que es nuestra compañera profe del Bachi, cineasta, quien está ayudando a los pibes y a las pibas a hacer todo lo que tiene que ver con la filmación, la edición y todo ese tipo de actividades relacionadas con el cine. Y contarles que están preparando todo este trabajo, que ya hay una investigación hecha por Flor Fajardo, también colaboradora de Esperando el Derrame, compañera docente, que ella hizo un trabajo junto con Juliana, con varios compañeros dedicados a la comunicación sobre los 30 años de este taller Carlos Leved, pero En este caso la investigación la están haciendo los pibes y las pibas. Así que, muy bueno, está andando, va a ser una emoción para ellos y ellas presentarlo ahí junto a sus pares, y después se viene una presentación seguramente acá en la Biblio y seguramente también en el barrio, esa devolución que tiene que ver con esta investigación, este viaje interior que estos pibes y pibas se proponen para fortalecer la identidad, entre tantas otras cosas. Bueno, nos vamos despidiendo de a poco porque hay dos temas pegaditos que tiene que ver con, que son muy graciosos también de esta banda invitada de hoy, Cinco Encantando. Tiene que ver entonces con el vuelo del moscardón y otros bichos. Y primero va a ser con letra y después va a ser con música, que se me recontra ocurrió para poder hacer un espectáculo de títeres, porque alguna vez nos han encargado. Relacionado con el dengue, los mosquitos como transmisores, se podría decir técnicamente vectores de todo lo que es la enfermedad del dengue, que tiene que ver entonces cómo hacemos para combatirlos. Primero tomar conciencia, pensar, planificar esta cuestión del repelente. De repente repelente se iba a llamar la obra, pero bueno, está en pañales y está bueno para presentarla, porque es una enfermedad que está latente si no le ponemos algún tipo de cabeza y alguna política desde el Estado y también desde los barrios. Así que vamos a compartir entonces este tema, nos vamos despidiendo. Ya viene Pachi Dermata, música en vivo, un montón de cosas buenas. Tienen una polenta bárbara estos pibes. Agradeciendo a Matías de Pascuale, la operación, a todo Radionauta, esto de hacernos el aguante y estar acá al aire en Palabras Mágicas, en este programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Chau, hasta la próxima. Se creyeron que a ellos les anunciaba nuestra fama, nos decían mientras entraban. Escuchando los aplausos hacia el salón, y el debut fue despedida en esta triste ocasión, porque nunca hay que olvidar, por más artista que sea, para un bichito con alas el aplauso es cosa fea. Thank you.